cuarto, hija mía, del amor devorante, pasa a mirar mi amor obrante. Cada alma concebida me llevó el fardo de sus pecados, de sus debilidades y pasiones, y mi amor me ordenó tomar el fardo de cada uno, y no sólo concebía las almas, sino las penas de cada una, las satisfacciones que cada una de ellas debía dar a mi celestial Padre. Así que mi pasión fue concebida junto conmigo. Mírame bien en el seno de mi celestial mamá. Oh, cómo mi pequeña humanidad era desgarrada. Mira bien cómo mi pequeña cabecita estaba circundada por una corona de espinas, que ciñéndome fuerte las sienes, me hace derramar ríos de lágrimas de los ojos, y no puedo moverme para secarlas. Ah, muévete a compasión de mí, sécame los ojos de tanto llanto, tú que tienes los brazos libres para podérmelo hacer. Estas espinas son la corona de los tantos pensamientos malos que se agolpan en las mentes humanas. Oh, cómo me pinchan más estos pensamientos que las espinas que produce la tierra. Pero mira qué larga crucifixión de 9 meses. No podía mover ni un dedo, ni una mano, ni un pie. Estaba aquí siempre inmóvil. No había lugar para poderme mover un poquito. Qué larga y dura crucifixión, con el agregado de que todas las obras malas, tomando forma de clavos, me traspasaban manos y pies repetidamente, y así continuaba narrándome pena por pena todos los martirios de su pequeña humanidad, y que quererlas decir todas sería demasiado extenso. Entonces yo me abandonaba al llanto y oía decir en mi interior,